Otras obras de ese tipo de distancia que me vienen a la mente, que para mí han sido muy importantes como lector y os diría que para entender la vida, de las muchas que me vienen, pues os destacaría como recomendación, además, y algunas puede que las encontréis en internet. Uno de Julio Cortázar, un escritor argentino, también de la misma época que Onetti, aunque un poco más joven. Es el autor de Rayuela, sobre todo, lo conoceréis por ese título, y también, si preguntáis en casa, todo el mundo lo conoce. Además, vivió en España unos cuantos años, aunque normalmente vivía en París. Y también tradujo obras muy importantes. Es una maravillosa obra que se llama El perseguidor. Pese a lo que pueda sugerir el título, no está persiguiendo a nadie, ni nada, ni es un perseguido, ni nada de eso. De lo que trata es de un músico de jazz, lo llama Carter, pero es un trasunto de un personaje real que está considerado el gran maestro de los saxofonistas del jazz, que es Charlie Parker. Charlie Parker puede sonar porque hizo una película, Clint Eastwood, Harry el Sucio, ya sabéis, ¿quién es el dueño de esta pocilga? Bueno, ya conocéis el personaje. Hizo como director una película que se llamaba Bird, pájaro, porque ese era el apodo que tenía Charlie Parker. He estado tentado de haceros un spoiler, o alerón, como se dice en castellano, pero bueno, voy a ver si os encuentro un enlace para que lo podáis leer online, si no lo tenéis por casa o en libro. Aunque seguramente algunos, si sois sensibles al hecho literario, puede que os guste tanto que luego lo queráis conseguir en papel. Para acabar con esta digresión sobre el tema central, que sigue siendo el libro que vamos a leer, me gustaría hablaros de otra obra de estas características que se llama Youth, Juventud, de Joseph Conrad. Conrad es más conocido por La línea de sombra, sobre todo Heart of Darkness, Corazón de tiniebla, aunque aquí lo han traducido siempre como El corazón de las tinieblas, está mal traducido. Porque no se refiere a las tinieblas, sino que se refiere a un corazón, el de un personaje que es Kurtz, del que dice que es la pura tiniebla, ¿no? Es el infierno hecho corazón, lo peor del ser humano convertido en una encarnación real. Alguna vez os habré comentado en clase que aquella famosa película, un clásico de cine de Francis Ford Coppola, que es Apocalypse Now, está basada, aunque cambiando totalmente los escenarios y parte de la trama, en precisamente esa obra, Heart of Darkness. Lo que pasa que Coppola, por su época y demás, lo ambienta en la guerra de Vietnam. Bueno, esa es una de las, digamos, primeras obras de Joseph Conrad, que por cierto era de origen polaco y se educó en francés, pero escribía en inglés y consiguió ser un clásico de la literatura inglesa, de la época más posiblemente importante de la literatura inglesa. Bien, como decía, ese relato lo que cuenta es el primer viaje al Oriente de un marinero inglés, cuando él es un jovencito que va por los puertos buscándose la vida para poderse embarcar. Es un barco viejo que quiere transportar unas toneladas de carbón desde un puerto inglés hasta el extremo oriente, China, Japón, etc. Y claro, para él es un viaje fascinante, es un viaje iniciático, de hecho. Y en el barco hay un escudo y hay un lema que repite como un leitmotiv durante toda la obra, que es «Do or die». Hazlo o muere. Es decir, es esa idea de que tienes que conseguirlo, de que tienes que pelear, de que tienes que salir adelante. Es una ética del estoicismo, ¿no? De que no hay que perder la cabeza y no hay que rendirse nunca, ¿no? De hecho, es muy breve, ya digo, la historia, le pasan todo tipo de cosas. Imaginaos qué singladura, ¿no? En un barco de vapor en el siglo XIX, salir de Bristol, por ejemplo, del puerto de Londres, que estaba en el East End, y desde allí pues recorrerte los mares para llegar al extremo oriente, ¿no? En una chatarra a vapor. Pero en fin, dejo de someteros a mis chapas y a mi entusiasmo literario y vamos a centrarnos otra vez en los girasoles ciegos.